espalda. Te la puedes encontrar cuando hayas pasado de vueltas el dial. Han pasado muchos años y otros tantos que pasarán, pero nunca perderás su identidad. Buenos días, Egunon. Bienvenidos a Irola Irratia en el 107.5 de la FM. Jornadas de puertas abiertas 24 de octubre. Contamos lo que pasa, destapamos la mentira, que se entere todo Cristo de lo que hay. Activamos tus neuronas, no dejamos que se oxiden entre tanto muermo y putrefidad. Hoy tenemos en el estudio al compañero Alechu, que está con Miquel, que nos van a hablar de su colectivo. No es una radio cualquiera, es una radio libre. No le des más vueltas y vente aquí. Kaixo, Alechu, Egunon. Egunon. ¿Qué tal va? Va bien. Va bien, no es poco, con estos días. Bueno, Alechu viene del colectivo Interino en Greva. Y cuando hablamos de interino en greva, estamos hablando de los interinos, de los sustitutos, por decirlo de una manera un poco más profana, de los sustitutos de los profesores, que bueno, pues pillan una baja o un permiso o aquello que fuera, que dejan de trabajar y hace falta que venga alguien a sustituirlos, ¿verdad? Sí, bueno, también entrarían en esa definición los que cogen plaza todos los años desde septiembre. Una adjudicación de todo el curso que eso se suele decir. Eso es, sí. Sí. Y habéis hecho un colectivo que además se llama Interino en Greva, que ya es bastante. Muestra cierta intencionalidad. Sí, porque la situación de los sustitutos está yendo a peor estos últimos años. Está yendo a peor y ya estamos bastante hasta las narices del tema. Sí. ¿Cuál es esa situación? ¿Cuáles son esas variables que están yendo a peor? Pues bueno, se están dando una serie de cosas. En primer lugar, está pasando todos los días, sin excepción, el tema de se adjudica una sustitución, la gente se presenta en el centro y a la gente le dicen no, esa plaza que se te ha adjudicado no existe. O esa plaza se le ha adjudicado a dos personas. Pelearos y conseguís el puesto de trabajo. O, bueno, luego también otro tema que está pasando es el tema de, pues por ejemplo, están algunas plazas perfiladas de forma que tú tienes un 2/3 de jornada, por ejemplo, y tienes que dar euskera, inglés y valores éticos, por ejemplo. La problemática es bastante extensa. Sí, pues vamos a ir un poco tratándola, desgranando esto. Estamos hablando de problemas, vamos a empezar hablando un poco de dónde surgen estos problemas. ¿Podría ser una situación administrativa, podría ser una situación política o podríamos estar hablando de una situación tecnológica? Porque se está hablando mucho de Ordezkagune, la plataforma digital que se está usando desde los últimos años para adjudicar esas plazas. Esas críticas son bastante salvajes, además. Sí. Sí. Sí, son bastante salvajes. Yo creo que es una mezcla de combinaciones. O sea, es una combinación de problemáticas. Por una parte hay una problemática política, que es que los políticos interpretan la educación como un gasto. Luego, por otro lado, es un problema administrativo. Creemos que no hay personal suficiente en administración para gestionar el 45%, en torno al 45% de interinidad que tenemos. Y luego, por último, también es un problema tecnológico. Estamos planteando que las adjudicaciones se plantean desde la plataforma Ordezkagunea y bueno, pues eso genera una serie de problemas como los que te he comentado. Sí. Acabas de mencionar un dato preocupante, que es el 45% de interinidad. Corrígeme, ¿el 45% de los profesores que nos podemos encontrar hoy en día en los centros educativos es interino? Esto es, no tienes la plaza ahí fija, vamos a decirlo. Es así, es correcto. Eso es, un día, por ejemplo, le llaman o se le adjudica por Ordezkagune y le dicen, mañana vas a trabajar en estas plazas en las que ya nos has comentado, que vamos a entrar ahora un poquito más adelante, con unas plazas un poco locas. Sí, básicamente se trata de un 45% de personas, de profesoras, que hasta el día, vamos a decir, veintitantos de agosto o mucho más tarde, no saben lo que va a ser de sus vidas. Porque obviamente está el proceso de adjudicaciones y bueno, pues está un 45% que no tiene un puesto de trabajo fijo y bueno, y esa es la situación. Nos podemos hacer a la idea lo que significa eso para los profesores, que no saben lo que va a ser de su vida, y también igual nos podemos hacer cargo de lo que va a ser de la vida de los alumnos que sí saben de lo que va a ser de su vida, o al menos de la calidad de su educación. Sí, no, eso obviamente es un problema estructural. Esto nos afecta a nosotras, pero obviamente también afecta a los que más les va a afectar a la larga, es a los propios alumnos y alumnas. Porque sí. Lo que decíamos, ¿no? La educación como un gasto. La educación como un gasto, efectivamente. Sí, algo irrelevante. Sí. Sí. Algo que también hemos mencionado hasta ahora, vamos así como súper rápido, hay que ir desgranando poquito a poco, una carga. Ordescabune, una carga, una destrucción de empleo. Yo diría que sí. Ordescagunea es una plataforma que en su día se puso en marcha con la excusa de aminorar la presión telefónica que tiene en estos momentos delegación. Claro, al final con un 45% de interinidad se genera una problemática ahí de empleo, de gente que entra, gente que sale, gente que se le contrata, que se le descontrata, gente que está en la plataforma como disponible, no disponible. Entonces eso es una presión muy grande. Entonces se genera o se pone en marcha esta aplicación y vemos que el problema no es que se haya aminorado, es que el problema se ha aumentado precisamente porque esa aplicación está, pues bueno, pues por ejemplo, ahora acabo de hablar con una chica que me dice que el otro día, a la una del mediodía, que es cuando se publican, cuando se empiezan a solicitar las plazas para el día siguiente, ella estaba alegremente con su aplicación, le ponía que estaba disponible para escoger una plaza, y de repente a la una ve como que se pone a seleccionar las plazas y le aparece como ocupada, ocupada, ocupada, ocupada. Es decir, no puede acceder a un puesto de trabajo para el día siguiente. ¿A la una? Es que a la una es cuando se publican las plazas y cuando empiezas a poder seleccionar las plazas para el día siguiente. A las cuatro te dan una resolución. Entonces, a la una salen las plazas, la administración deja de funcionar a las dos, y entonces me imagino que esta chica pasaría un muy mal rato al ver que tenía una serie de sustituciones, al ver que estaba con la puntuación necesaria para conseguir un trabajo al día siguiente y al ver que la aplicación, por lo que sea, le daba al botón, al botón, al botón, al botón y su estado seguía siendo el de ocupada. Y entonces no podía acceder a una plaza para el día siguiente. Esto parece la uberización de la interinidad, ¿no? Parece que hablamos de una aplicación, de una serie de servicios, como si esto fuera, no sé, el reparto de comida a domicilio, ¿no? Parece o es. Llegaremos al punto en el que esto sea la uberización. Tendremos una aplicación en el móvil, estaremos igual, pues no sé, subiendo al Pagasarri o lo que sea, dando una vuelta, y de repente nos saldrá una nota de... tienes clase en dos horas en el instituto de Churdínaga. Ala, venga, me bajo corriendo, me ducho, a ver qué tengo que impartir. Pues lo piensas en la ducha, en plan de, me han dicho que historia. Bueno, vale, la Revolución Francesa es en el 1789, ¿no? Pues venga, ala, la historia y para adelante. Claro, es que conforme estás comentando la experiencia de esta chica, yo te estoy escuchando y estoy pensando en esto, estoy pensando en las aplicaciones tipo Uber, tipo Glovo y al final nos van a hacer... se va a derivar en esto prácticamente. Sí, efectivamente, y es el problema es el tema de pensamos que hay una problemática, o bueno, pensamos, no, constatamos, hay una problemática y vivimos en la cultura de la reforma, ¿no? No atacamos las problemáticas de raíz y decir, hay un 45% de interinidad, si bajamos esa interinidad a unas cifras razonables del 2, el 3, el 5%, algo... pues entonces no habrá esa problemática de tener que estar llamando a toda la gente todo el rato. No, decimos, no, 45% de interinidad está bien y lo que vamos a hacer es una plataforma para que la gente deje de llamar y deje de haber esa presión telefónica. Pues es que eso, desde nuestro punto de vista, no tiene ninguna lógica. Pero a la una del mediodía los teléfonos de delegación están echando fuego y a las 8:30... cuando llegan los sustitutos al instituto, también están pegando fuego. Claro, claro, constantemente. Constantemente. Constantemente están pegando fuego porque como las cosas, la política es de vamos a reducir en todo lo que se pueda, vamos a tener a la gente todo lo interino que se pueda, pues al final llega un momento que estamos en una vorágine, en una bola, que bueno, pues es lo que pasa. Esta es la situación. Sector público y la precariedad y la eventualidad como norma general. Efectivamente. Esa es la lectura que hay que hacer. Y bueno, pues habrá gente igual que piensa que en el sector público esto pues que no nos afecta, o sí, sí que nos afecta. Vemos a la gente que está pues bastante enfadada, mucha gente tiene mucho miedo y es precisamente por eso, porque al final psicológicamente, o sea, tú vas a un centro que a la gente le ha pasado además dos o tres veces, o sea, no estamos hablando de una cosa que pase una vez. Hay gente que va a un centro un día y entonces, pues eso, tu plaza no existe. Bueno, pues ya te habías hecho tu idea de que tenías que ir en tren o que tenías que ir en coche o no sé qué, te vuelves a tu casa, los gastos de peaje, de gasolina, te los comes tú. Y luego al día siguiente te llaman a otro sitio, no sé, para mi gusto, psicológicamente la gente llega a un momento que está minada y la gente lo que tiene es mucho miedo. Bueno, yo creo que tampoco deberíais quejaros tanto, ¿vale? Al fin y al cabo, sí, esto tiene una solución muy sencilla. Os curráis una OPE, ¿no? Porque tenéis una OPE aquí a la vista y ya está todo solucionado. Sí, claro, efectivamente, la OPE... La OPE que tenemos, además, en diciembre, que ya hemos hablado desde Interino en Greva, desde este tema, es una OPE que va a generar la siguiente injusticia. Aquella gente que esté en el momento de hacer la OPE confinada, enferma, etcétera, no va a poder hacer la oposición. Entonces, ahí el tema de la equidad o el tema de la igualdad, ese principio nos lo hemos saltado completamente. Por no entrar en el tema de que el modelo de oposición es un modelo pensado para que apruebe cuanta más gente mejor, o sea, cuanta menos gente mejor. Sí, unas OPE saturadas y masificadas. Saturadas y masificadas. Luego vemos en disciplinas, por ejemplo, como en lengua castellana, que en 2016 se ofertaron, si no recuerdo mal, 79, 81 plazas y se dieron, pues, por ejemplo, 50 o algo así. Pero es que luego vemos que en 2018, en lengua castellana, en educación secundaria, se ofertan 144 plazas. Y al final se adjudican 56 en esa oposición. Es decir, que tenemos a un 60% de gente que no, pues no, por lo que sea, no es capaz de dar lengua castellana. ¿Y cuántas personas se presentan? No sé cuánta gente se presenta. Yo diría que se presentan a cada oposición en cómputos globales unas 5.000 personas. Claro, y eso el mensaje que nos llega es que de esas 5.000 personas, 4.950 o 45 no son capaces de dar clase o no están preparadas para dar clase. Ese es el mensaje, sí. Sí, le estábamos hablando a la cenada de minar psicológicamente al sustituto. Sí. Vemos a mucha gente que han preparado una oposición con todo lo que ello supone, ¿eh? Un temario de, vamos a decir, unas 300, 400 páginas en algunos casos, una programación didáctica de 60 páginas, con cada vez más exigencia, unos niveles de exigencia ya estratosféricos. Y entonces estamos pidiendo a gente licenciada, ingeniera, etcétera, hacer un examen de aquello que ya se han examinado en sus carreras. Un examen por un lado, luego un examen teórico, luego tienen un caso práctico en ese mismo examen. Y de aprobar eso, luego encima tiene que hacer una defensa de la programación didáctica. Entonces, es una auténtica salvajada. Lo puede hacer gente que igual no está trabajando, o gente que tiene una reducción de jornada a un tercio, o gente que por lo que sea decide, pues voy a dejar de tener familia, voy a dejar de hacer todo, voy a no sé qué, me voy a encerrar ahí en una, no sé, voy a tirar la llave por la ventana y me pongo a hacer eso. Entonces, esa es la... Claro, porque se lo puede permitir. Claro, sí. Para eso sustituta, claro. De todas formas, todo esto también, normalmente, la situación general o habitual, por lo que nos estás contando, es que a la una está llamando como loca a delegación y al día siguiente, a las 8, si es que lo ha conseguido en la víspera, se está encontrando que su plaza no existe o que se tiene que pelear con otro por la plaza. Igual lo de la OPE tampoco es una solución. Igual no tenemos que hablar solución. De otras cosas. Tenemos que hablar de otras cosas, sí. Hay un plan de Egon Corchea, ¿no? Estabilización. Que bueno, que eso también podríamos ir a hacer otra entrevista, ¿no? Pero bueno, básicamente es una especie de parche que sí, que va a conseguir que la gente que, pues por ejemplo, en secundaria se pone en marcha a partir del año que viene, ¿no? Entonces, a partir del año que viene, aquellas que cojan plaza en las adjudicaciones de agosto o de septiembre, ya directamente van a ser, ¿cómo se dice? Fijadas, ¿no? Sí. Egon Kortuak, fijadas vale. En ese puesto. Bien, queda muy bonito dicho así, y sí que es verdad que en principio, si no hay ninguna novedad, en agosto no tendrían que hacer las adjudicaciones, lo cual, bueno, pues puede ser un avance. Pero en realidad siempre van a estar dependientes del concurso de traslados de las profesoras fijas. Con lo cual, pues eso al final es un parche que no nos llega a ninguna parte y al final, pues eso, no va a solucionar el tema de la interinidad. Sí, igual es un buen momento para explicar que antes que los sustitutos que hacen las adjudicaciones en las dos últimas semanas de agosto y saben, por ejemplo, el 27, 25 de agosto ya la adjudicación definitiva, antes que esto, las dos primeras semanas de agosto, los funcionarios sin destino definitivo hacen esas mismas adjudicaciones. Y por lo tanto hay una especie de ronda previa, sí. Es que esto me va a reír porque si no es para llorar, sí. Una ronda previa en la que toman unas primeras adjudicaciones para dejar el resto a los que van a ir de interinos. Hay tres rondas en realidad. Sí. Los funcionarios sin destino definitivo, los funcionarios interinos y luego el primero de septiembre, pues un poco como lo que ha quedado, los que han pedido la baja ya cuando se han incorporado, es todo muy súper loco. Es muy loco y esto está generando que en septiembre, bueno, este año tenemos la siguiente trampa, siento que es que me voy un poco por las ramas, se están adjudicando plazas COVID en octubre para todo el año a jornada completa a gente que tiene 10 puntos, ¿vale? Y hay gente que en las adjudicaciones de septiembre ha cogido una sustitución, un IRALE, un lo que sea, para tres meses a dos tercios de jornada, por ejemplo, gente con 50 puntos. Y entonces, pues esto es un auténtico despiporre. Seis puntos es un curso de trabajo. Eso es. Sí, vamos a, pues a decir, sí. Entonces, seis puntos pues sea un añito y medio, un curso y medio, o algo más. Es por decir una cifra, ¿eh? O sea, lo que estamos viendo es que como no se han hecho las cosas con la debida antelación, con el tema de la emergencia sanitaria, porque no se han sentado a hablar con los sindicatos y porque, bueno, esto es un tema muy complejo. Claro, estamos en octubre adjudicando las plazas COVID y entonces ha generado esas desigualdades, por no hablar de todo el tema de reestructuración de aulas, redistribución de los grupos, formación de nuevo profesorado en medio del curso, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. ¿Pero se han cubierto esas plazas COVID? ¿Realmente ha habido contratación de más personal para reforzar en los colegios y así? Sí, pero de forma tramposa. Explícanos. Te explico de forma lo que es forma tramposa. De forma tramposa es que se han dicho que se van a adjudicar 1.000 nuevos profesores. Bien, lo que vemos, por ejemplo, en el centro en el que estoy yo, que es el centro Urriche, ¿no? Ha llegado profesora y un tercio. Han llegado las piernas y han llegado las piernas de la profesora y bueno, lo que vemos es que se ha generado un nuevo grupo de tercero con todo lo que ello supone a mitad de curso decir a las alumnas vais a dejar de estar en el grupo en el que estáis, os vamos a sacar de aquí, os vamos a meter en otro grupo. Claro, luego esto también a Machus y Aitachus pues dicen qué mierda es esto de sacar de repente a mi hija de este grupo, meterlo en otro, etcétera, etcétera, ¿no? Luego todo el tema de la reestructuración de las aulas. De repente, pues por ejemplo, mi grupo se ha mudado a un aula que estaba abandonada, que estaba vacía. Bueno, es que es toda una película bastante, sí. Bastante tétrica. Vale, vamos, de lo que hemos hablado hasta ahora, un poco de la situación, ¿qué conclusión sacamos? La conclusión sacamos es la siguiente, tenemos que atacar este problema de raíz. Sí. Y este problema de raíz, para atacarlo necesitamos que la gente que somos interinos nos unamos y empecemos a colaborar entre nosotras para, pues bueno, para empezar esta lucha como se pueda, ¿no? Sí, por ahí va vuestro lema, ¿no? Sí, nuestro lema es Indarrak Batu, unir fuerzas. Pues aquí seguimos, nos hemos puesto un poco épicos. Sí, como buenos sí. Heavies. Sí, sí, sí, esa voz de que nos suena. Hemos oído ya cuál es el lema de Interino en Greba, unir fuerzas, Indarrak Batu, y la siguiente pregunta obligatoria es ¿para qué? ¿Para qué unimos fuerzas? Bien. Estamos en diferentes ámbitos. En primer lugar, estamos haciendo un análisis de la situación mediante las siguientes movidas, ¿no? Por un lado, tenemos un diario de interinas en el que, bueno, ya tenemos 25 páginas escritas de las putadas que nos están haciendo. Entonces, eso por un lado. Luego estamos haciendo encuestas, por ejemplo, ¿a cuánta gente le parece bien el tema de la OPE en diciembre? El tema, ¿cuánta gente está en reducidas? El tema, ¿cuánta gente está yendo a los centros y le están mandando para casa y se está comiendo con patatas el tema de pagar el peaje y la gasolina? Estamos estudiando la situación. ¿Qué más hacemos? O sea, esto es en cuanto a estudio de la situación, estamos haciendo eso. Luego, en cuanto a qué hacemos, estamos reuniéndonos en la plataforma Meet, que no quiero hacer publicidad aquí a Meet, pero nos juntamos, sí, parece que estoy haciendo publicidad, no quiero, pero nos estamos juntando en Meet. Y entonces, cada dos semanas hablamos de esta problemática y vemos un poco lo que vamos a hacer. Entonces, de momento, nuestros próximos pasos van a ser, vamos a hacer una rueda de prensa, todavía lugar y día por confirmar, tenemos que cerrar ese tema. Estamos preparando un escrito y una recogida de firmas. Luego, vamos a seguir también en el tema cartelería digital. Vamos a hacer reuniones físicas, también lo que digo, todavía lugar por confirmar. Y vamos a hacer pancartas para llevarlas a las próximas movilizaciones de educación. Porque, bueno, también se tiene que ver un poco nuestra problemática particular. Y de momento estamos con eso. Una pregunta corta. Has dicho diarios, encuestas y demás. ¿Qué tal reunir esa información? Porque estamos hablando también que es un grupo precario y disperso, muy disperso. Claro, esa es nuestra problemática. Al final, al no estar todas en el mismo centro, pues hemos hecho esto por las redes sociales. Entonces es una colaboración, digamos, que se basa en estos momentos en Internet. La historia es esa, queremos dar el salto de la colaboración telemática a la colaboración presencial. Estamos dando nuestros primeros pasos y bueno, pues de momento parece que va para adelante este tema. ¿Cuál es el primer motivo de esas dificultades? ¿Cuál crees que sería esa? Pues que el gobierno vasco ha sido muy habilidoso en estratificar a nuestra profesión. Ha generado dos clases, por una parte están los fijos, luego por otra parte están los que se llaman Vitarte Coac, que serían los interinos que logran plaza en todos los agostos y tienen más o menos, aunque van saltando de una plaza a otra, van teniendo todos los agostos plaza, y luego están los ordescos. Entonces estamos un sistema de tres castas al cual nos está siendo muy difícil unirnos. Sí, los intocables, ¿no? Esos que estáis en Ordescagune sufriendo... tener que llamar a la una del mediodía y tener que llamar a las ocho de la mañana. Sí. Digamos, un clasismo brutal. Sí, un clasismo brutal. Y luego, pues también, pues estamos en colaboración con los sindicatos y, bueno, pues nos están ayudando, están poniendo cosas a nuestra disposición. Pero sí, claro, los sindicatos, la guerra que hacen es una guerra genérica de todo el tema de educación. Y pues, por ejemplo, con el tema de la alerta sanitaria, pues está claro que había que hacer algo. Pero claro, al final hemos visto que nuestra problemática particular queda siempre en un segundo plano, y entonces pues por eso estamos montando esto. Uh-huh. Vamos a ir un poco terminando ya, hemos hecho un poco el análisis de cuál es la situación, un poco de cómo lo estáis afrontando. ¿Qué más nos falta? ¿Qué se nos ha olvidado preguntaros? ¿Cómo pones en contacto con nosotras, no? Vale. ¿Qué nos ha faltado preguntarte? Ah, preguntarte, joder, pues... Sí, pues, ¿qué nos ha faltado? Vale, pues ¿qué nos ha faltado? Pues no lo sé, la verdad es que ahora mismo no lo sé. ¿Qué conclusión deberíamos sacar de esta entrevista? ¿Conclusión? Pues que o nos unimos... Si cada vez que nos la preparan no damos algún tipo de respuesta, les estamos haciendo una invitación a que nos la preparen más veces. Y peores, claro. Sí, hemos empezado esta entrevista hablando de que los sustitutos, de que los interinos, en los últimos años habéis ido a peor. Vamos a peor, y llegará un momento, lo que digo, uberización, subiendo al Pagasarri. ¡Uy! Una nota, que tengo que ir al Instituto del Orrio a dar valores éticos en hora y media. Bueno, voy a ver si cojo una moto o robo un coche o lo que sea y me planto ahí y doy la clase. Uh-huh. Y ya llegará un momento igual que nos contraten. Dos horitas, venga, pues vienes dos horitas, igual hasta te pagan así en mano, no sé a lo que llegaremos. De acuerdo, vale. ¿Dónde os encontramos? Ahora sí. Sí, vale. Siempre solemos terminar con esto. Vale. Ahora que hemos tenido una entrevista súper interesante, ahora que vemos una necesidad, ¿dónde os encontramos? Bien, estamos en Facebook. Si buscamos el grupo Interino en Greva, estamos ahí. Tenemos tanto el grupo como el usuario. Entonces, simplemente pedirnos para amistad o pedir para entrar en el grupo y os vamos a aceptar, seguro, porque necesitamos unir fuerzas. Y bueno, pues ahí estamos. Luego también tenemos una pequeña sección que la tenemos que ir construyendo en Arguía, Arguía Coplaza. Y ahí tenemos nuestra sección de Interino en Greva. Bueno, se llama Ordesco en Batxarra, porque claro, esto tiene como doble nombre. Sí. Por una parte es Interino en Greva y por otra parte es la Asamblea de los Ordescos. Son las dos cosas. Pues ya os tenemos fichados. Vale, pues eskerrikasko. Eskerrikasko, Suri, por acercarte a esta jornada de puertas abiertas de la Irola. Alechu, de todas formas, me gustaría que nos dijeras esta canción que hemos puesto antes, que te la voy a volver a poner. Ah, sí, sí. Vale, quiero que nos digas qué estaba sonando. Está sonando Lionheart, que es una banda además de aquí, de Irala, que ensaya aquí en Andrés Isasi, y además es de un mítico de Irala, que es Luis, el hijo del Colorines. Bueno, somos una gente que hacemos covers de heavy metal y eso. Que no sé si habéis oído bien, somos. Somos. Ha dicho somos, ¿eh? Sí. Bueno, pues nos despedimos con Lionheart, ¿no? Bye, es que ricasco. Sebri. Ooh, she's a killing machine. She's got a hand.